Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Titulares de la presente edición. Estamos llegando con lo que hay tras cada noticia. Obviamente usted va a echar de menos al conductor que había antes en este programa, pero está cumpliendo una tarea, en otro lugar, y por supuesto queremos saludarlo y agradecerle todo lo que hizo durante el periodo que estuvo con nosotros en Radio Nuevo Mundo. Pero hay que seguir adelante, y como hay que seguir adelante, aquí estamos como cada día en la mañana. Hoy día es martes, martes 7 ya, qué barbaridad, 7 de marzo, se nos pasó el verano y llegó, llegó marzo, como dicen muchos, ¿no? Con mucha dificultad. Y hoy día, como cada martes, está con nosotros Marcos Barraza, quien es sociólogo, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de la presidenta Bachelet, constituyente, integrante del Comité Central del Partido Comunista y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo está, Marco? Gusto saludarlo. Buenos días, Julio. Agradecer estar nuevamente en este inicio ya, digamos, de marzo del año, podríamos decir, del año lectivo, después de las vacaciones. Saludar a cada una y a cada uno de quienes escuchan, de los radios, las radios escuchas de Nuevo Mundo, y a Sergio, que está cumpliendo otras tareas y que espero que le vaya muy bien, pues. Que sea muy bueno para él y para el país. Así es. Efectivamente. Sergio Reyes, bueno, está pasando frío, dice, pero igual, le gusta mucho Punta Arenas, así que no, está bien. Bueno, Marcos. Obviamente no podemos hacer un programa contigo sin preguntarte sobre lo que está sucediendo en torno al tema constitucional. Tuviste una muy importante labor durante el trabajo de la Convención Constitucional y, claro, los resultados no fueron los que se esperaban, y obviamente hoy día estamos enfrascados en un trabajo que es distinto, en tratar de darle alguna línea de acción al nuevo proceso constitucional que se abrió con consideraciones distintas. Hoy día un parlamento que está y que estuvo y que está muy, muy mal calificado es el que tomó las riendas de este asunto, y ayer ya se inició el proceso con la elección de la mesa directiva de la comisión de expertos, o del comité de expertos, como se llama exactamente. Comité de expertos, creo, ¿no? Y claro, ¿cómo sientes tú que ese proceso se está dando? ¿Lo sientes como que es el proceso que efectivamente puede ser continuador de lo que se hizo durante el año anterior? Yo creo, Julio, que no hay respuestas en blanco y negro. Evidentemente que el nuevo proceso constituyente o la continuidad del mismo tiene un estándar de participación distinto, no cumple con los mismos requisitos que tenía el proceso inicial, pero eso también responde a que la derrota del 4 de septiembre empoderó de manera muy importante a la derecha. Le proveyó también de herramientas para presionar y para intentar apoderarse del cambio constitucional desde una perspectiva regresiva, retardataria. Y había que concurrir a este proceso constituyente porque hay que incidir y hay que disputar. Porque las expectativas, yo he leído todas las encuestas de opinión, análisis, referidas a la posición de la ciudadanía post derrota, y en todos es mayoritaria la idea de un cambio constitucional. Entonces, no participar sería ciertamente dejar que la derecha protagonice un cambio constitucional que puede ser gatopardista o en su defecto aún más regresivo. Y en ese sentido, yo creo que el proceso que está iniciándose, indistintamente de que tenga comité de expertos, comité de admisibilidad y un consejo constitucional, hay dos claves, dos consideraciones que no pueden obviarse y que tienen que estar al centro de esta deliberación desde el punto de vista del interés del pueblo. En primer lugar, creo que es fundamental poner toda la energía en que la próxima elección de consejeras y consejeros constitucionales, la lista transformadora, pueda obtener una alta votación. Me refiero a la lista del Apruebo, Unidad para Chile, y que pueda tener un número, digamos, muy relevante de consejeras y consejeros constitucionales. Que permita tener una correlación de fuerzas que se manifieste en términos de las normas constitucionales que haya que instalar. Eso es una cuestión clave. Por tanto, esta es una batalla electoral y política que no hay que minimizar. Y cualquier llamado precipitado, prematuro, como han sido, a anular, a abstenerse, es hacerle el juego a la derecha. Yo lo quiero decir con esos términos. Porque de no estar la izquierda, de no estar el Partido Comunista, de no estar las fuerzas transformadoras, la derecha va a seguir avanzando con este proceso. Por tanto, tenemos que, con decisión y convicción, participar activamente de este proceso constitucional, e influir en términos de incidir en las normas constitucionales que ahí se consagren. Y en segundo lugar, así como es clave, desplegar toda la energía electoral, política en esta campaña para elegir consejeras y consejeros a nivel nacional, es fundamental que el movimiento social adquiera un protagonismo y una relevancia muy alta, de manera tal de que el Consejo Constitucional se convierta en un foro abierto para la ciudadanía. Sin perjuicio de que el texto propuesto en el proceso constituyente que expiró fue rechazado, las urgencias sociales en materia de calidad de vida, en materia de bienestar, de derechos ausentes, están vigentes y siguen menoscabando la dignidad de las personas. Por lo mismo, estas materias van a ser materias que van a estar presentes, lo voy a poner en estos términos. El problema de la salud en Chile sigue siendo un problema acuciante. Sigue siendo un problema de lucro en la salud y de ausencia de un Estado directivo, activo y orientador en materia de provisión de derechos sociales. Entonces, bajo esa perspectiva, tener un buen rendimiento electoral, eligiendo consejeras y consejeros, es fundamental. Tener organizaciones sociales protagonizando el debate y la exigencia de normas constitucionales entendiendo que van a haber mecanismos de participación, pero que tiene que haber movilización social, es una cuestión muy relevante para este proceso. Marco Barraza, estamos conversando con Marco Barraza, sociólogo, exministro de Desarrollo Social, constituyente, integrante del Comité Central del Partido Comunista y de la Comisión Política. Marco, se ha dado mucho la discusión más o menos entre apruebo y rechazo, sobre todo cuando el rechazo gana el septiembre, 4 de septiembre del año recién pasado. ¿Tú crees que este enfrentamiento, este encuentro se sigue dando en este trabajo constitucional que todos coinciden y coincido contigo porque además la encuesta incluso lo están diciendo la gente, tiene la esperanza de una nueva constitución? Ahora, la esperanza de una nueva constitución a veces con parámetros que uno no los logra leer bien claramente. ¿Crees tú que entre apruebo y rechazo están los parámetros que hay que leer hoy Mira, día? gracias por la pregunta, permite una reflexión que yo creo que es necesaria. Las luchas sociales en nuestro país, en Chile y en el mundo, cuando son lideradas por el pueblo, por el movimiento social, un requisito o una condición indispensable es un estado de ánimo adecuado. Y yo creo que el movimiento social tiene que sobreponerse de la derrota del 4 de septiembre. Y esto es bien relevante porque las encuestas, como bien dices tú, muestran que hay una mayoría que está por, a nivel nacional, por contar con una nueva constitución, porque tiene conciencia que la actual constitución, la de la dictadura, impide los cambios, obstruye las transformaciones, limita los derechos de las personas, de las comunidades, de las familias. Pero esa misma mayoría nacional que está ávida de tener una nueva constitución también está viviendo frustración. Frustración la vive el 38% que votamos apruebo, porque fue un golpe duro. Pero también lo vive una porción importante que es mayoritaria dentro del 62% el rechazo, porque no es el rechazo, y esto es bien relevante, no es un rechazo a plenitud de la derecha. Hay una porción mayoritaria de personas, más de 4 millones, que por primera vez votaron en esta elección, en este plebiscito, a propósito de la obligatoriedad del voto, y que no siendo de derecha no se sintieron interpretados por el texto que se rechazó. Pues bien, ellos también, una porción mayoritaria, cree que tiene que haber una nueva constitución. Por tanto, si el texto, en mi opinión, pone el foco en los principales ejes de transformación, establece prioridades que habiliten un proceso de transformaciones y que consolide un proceso de apertura democrática, pueden estar los votos para el apruebo, en el entendido que se está cumpliendo con una calidad democrática suficiente de las futuras normas constitucionales. Y esa calidad democrática suficiente pasa en lo principal, en lo sustantivo, en lo prioritario, por dejar atrás el Estado subsidiario y tener un Estado democrático y social de derecho que cumpla con dos requisitos claves: un catálogo de derechos que asegure bienestar para el conjunto de la población, que actualice la institucionalidad del país en clave de un estado de bienestar, y del mismo modo, un estado con capacidad de provisión de bienes públicos. Eso es fundamental. En segundo lugar, un sistema político que le otorgue capacidad de deliberación a la ciudadanía. Eso es muy, pero muy relevante. Pero adicionalmente, que permita que esa capacidad de deliberación de la ciudadanía se dé en el marco de un sistema político que esté a tono con las urgencias sociales. Y en ello, eliminar todos los enclaves autoritarios de la constitución de la dictadura es fundamental. Lo mismo respecto de habilitar al Estado Democrático y Social de Derecho a tener herramientas que permitan ser un actor directivo, orientador, protagónico en el modelo de desarrollo. Durante el verano hubo muchos incendios que depredaron el sur del país. Pues bien, sin perjuicio de las responsabilidades humanas en esto, también hay un problema de cambio climático. Y esta constitución debiese orientarse a la protección del medio ambiente, porque proteger el medio ambiente es proteger a la ciudadanía, al pueblo de Chile. Entonces, la discusión sobre la industrialización, el modelo de desarrollo, las capacidades activas y protagónicas del Estado es fundamental en términos de habilitar normas constitucionales. Y agrego dos ejes que para mi gusto son fundamentales. En la víspera del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esta constitución tiene que ser una constitución que consagre derechos igualitarios para mujeres y hombres. No se sostiene una sociedad fundada en el machismo. El movimiento feminista ha dado pasos importantes. Es un mínimo común civilizatorio tener igualdad de género. Y este texto constitucional, desde la democracia paritaria, desde la distribución de poder, desde los derechos económicos, sociales y culturales, tiene que consagrar derechos a las mujeres. Y finalmente, un eje que en mi opinión es muy, pero muy relevante y que explica en buena medida el dinamismo de las expectativas de cambio, es que la nueva constitución y las normas que se redacten tienen que enfatizar un estándar constitucional de probidad, transparencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Los abusos, la corrupción, es algo que abruma, indigna y disgusta mucho a las personas, porque claramente es un abuso hacia las personas. Entonces, que esta constitución consagre un estándar de probidad, de transparencia, de fe pública, que sea verificable en términos de normas constitucionales y a consecuencia de ello de legislación, es fundamental. Estamos conversando con Marco Barraza, sociólogo, miembro de la dirección del Partido Psicólogo, Comunista de Chile. psicólogo, psicólogo, psicólogo. Ah, perdón, psicólogo. Ay, perdón, te cambié de título. Psicólogo. Si no, Sociólogo te puse yo. ¿Por qué te puse sociólogo, eh? mis colegas me Bueno, Marco, en el marco de esto que tú estás diciendo, en el marco de lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional, y en el marco también del resultado, uno tiene que pensar que esto podría haber sido una reacción contraria a la idea de tener una nueva constitución. Sin embargo, volvemos al tema, eso no ha sucedido, la gente sigue pensando que tiene que haber una nueva constitución. El tema es que este proceso nuevo que se abre viene con demasiados candados. Unos candados que no son pocos en el sentido de cómo se da incluso la discusión y cómo le pusieron una cantidad de cancerberos a esta discusión o a este trabajo de nueva constitución. Esto mismo de el comité de expertos y después el comité técnico de admisión tiene dos candados para un consejo que todavía no se elige, pero que ya están funcionando los candados. Los candados ya están trabajando. Lo que no está trabajando todavía es porque el pueblo todavía no lo elige y esperemos que la elección sea una elección que grafique el deseo de cambio de constitución, pero no se sabe bien exactamente cuál es el origen, o sea, hacia dónde se encamina todo esto finalmente. Uno hay mucha incertidumbre al respecto. A ver, yo haría un análisis matizado, no absoluto. En el caso del comité de admisibilidad, lo que tiene que interpretar son los 12 principios constitucionales que fueron resueltos en la negociación entre los partidos del oficialismo y de la oposición, en este caso la derecha. Y tiene un empate entre oficialismo y oposición en términos de la composición. Yo creo, en el proceso constituyente anterior, quien cumplía con la función de velar porque las normas propuestas estuviesen ajustadas a la reforma constitucional en términos de lo que se podía discutir, por ejemplo, el proceso constituyente anterior, uno no podía zafarse de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en buena hora que así haya sido. Del mismo modo, no se podía eliminar el concepto de república democrática, también bien. sí tenía una limitante desde el punto de vista de los tratados económicos internacionales. Más, eso me viene era más restrictivo. Lo que hace el Comité de Admisibilidad es determinar qué se ajusta a las normas constitucionales. Yo creo que donde va a haber una discusión muy intensiva en materia de admisibilidad va a ser en la definición de Estado democrático y social de derecho. La derecha ya ha adelantado posición en el sentido gatopartista de que el Estado subsidiario no es contradictorio con el Estado democrático y social de derecho, y eso es una falacia, es una mentira. El Estado subsidiario se orienta al lucro, a la limitación de las capacidades del Estado, mercantiliza los derechos sociales, en definitiva restringe la acción pública y colectiva. Y en ese sentido es contradictorio con el Estado democrático social de derecho y el bienestar. Ahí el Comité de Admisibilidad va a tener un rol de discusión, de despejar qué es admisible y qué no es admisible. Mientras que en el comité de expertos, el comité de expertos tiene que elaborar un anteproyecto, pero quien finalmente, dependiendo de los votos, puede modificar, proponer nuevas normas, alterar, es el Consejo Constitucional. Yo sé que esta fórmula no es una fórmula tan soberana y democrática como era la fórmula anterior de la Convención Constituyente. Pero no quiero pasar por alto el dato realidad. Esta fue una negociación enmarcada o contextuada más bien por la derrota del 4 de septiembre, donde la derecha obtuvo herramientas de negociación que antes no tenía. Entonces, por eso yo pongo especialmente el énfasis en la importancia del Consejo Constitucional, en la importancia de la correlación de fuerzas para tener muchas consejeras y muchos consejeros que nos permitan consolidar la posición del pueblo de Chile respecto del bienestar. Seguramente Marco Barraza, en los programas que vamos a tener juntos de conversación, vamos a poder entrar con más profundidad, sobre todo en la necesidad de elegir un consejo constitucional con características de transformación, de cambio, de una constitución que efectivamente deje muy atrás la constitución que dejó instalada la dictadura. Pero claro, tú mencionaste el cambio climático y las consecuencias que trae, los incendios y una cantidad de otros elementos que son absolutamente nefastos para la sociedad, para la humanidad en general. Y en este caso, precisamente, uno de los temas que está en discusión, y tú lo acabas de mencionar también, es este Estado subsidiario que dejó instalar la constitución de la dictadura. Y eso es lo que la derecha no quiere cambiar, porque con ese Estado subsidiario es donde han ganado el dinero que nunca habían ganado ni se imaginaban que lo podrían ganar, ¿no? En las forestales, bueno, para qué hacer el listado grande. ¿Cómo entonces se puede dar esa discusión? En el texto que fue rechazado estaba considerado bastante latamente todos esos temas. En este texto que hoy día se tiene que trabajar, que ya se comenzó, digamos, de alguna manera a trabajar porque el comité técnico de admisión, perdón, el comité de expertos ya lo comenzó a trabajar. ¿Cómo lo sientes tú que se puede dar? ¿O cómo debiera darse? Yo creo que los trazos gruesos, el Estado democrático y social de derecho es una forma jurídica, pero a la vez política, que consagra una garantía de derechos sociales para la ciudadanía desde el Estado, que asume una provisión de bienes públicos no mediada por la acción del mercado, sino que más bien indistintamente de que hayan proveedores privados que se complementen con los públicos. Su lógica no sea una lógica de lucro, por decirlo de alguna manera, y en tercer lugar, una garantía de derechos políticos que sea consecuencia de los derechos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? En el Estado democrático y social de derecho, los derechos políticos son un factor de igualdad entre la ciudadanía que deviene de la vivencia de derechos sociales. Y lo voy a poner de esta manera: quien no tenga salud, educación, vivienda, pensiones garantizadas por ser habitante de ese país, difícilmente va a estar en condiciones de tener participación política y sentirse parte del sistema político. Entonces, el vínculo entre el concepto de ciudadanía social y ciudadanía política es un elemento central del Estado democrático y social de derechos. Lo más probable es que la derecha intente soslayar elementos como el principio de solidaridad, que es clave en las políticas públicas, es clave para efectos de pensiones, es clave para efectos de salud en materia de seguridad social. Y eso colisiona con el ideario de derecha y de ultraderecha, que claramente visualiza al Estado como, digamos, un articulador de las relaciones, ni siquiera un articulador, corrijo, más bien un espectador de las relaciones de mercado. Entonces, yo creo que la discusión va a estar puesta en materia del Estado democrático y social de derecho en las garantías sociales, en el régimen de provisión, que hay que asegurar que el Estado tenga un rol directivo, activo, orientador, en la garantía de derechos políticos y, por cierto, en la participación económica del Estado, de la participación del Estado en la economía. Eso es clave. Estamos conversando con Marco Barraza, dirigente del Partido Comunista, psicólogo, no sociólogo, psicólogo, psicólogo social. Marco, claro, uno dice, lo que se viene puede ser bien complejo. Uno dice, ¿por qué hay que cambiar este Estado subsidiario por un Estado democrático, social y de derecho? O una constitución que contemple esos conceptos tan claramente. Esta puerta de abrirse, lo vienen postergando mucho tiempo el caso Penta, dirigentes políticos, ¿no? El caso Pesca también, que a donde hay condenados incluso políticos por haber recibido dineros de esas grandes empresas. Esto podría en una constitución nueva que consagre el Estado social de derechos y deje atrás el subsidiarismo, llamémoslo así, podría cambiar definitivamente, podría ser que las empresas no tengan esa influencia que hoy día tienen sobre la política, siempre la van a tener de alguna manera, pero no en el nivel que está hoy día. Yo creo que, o sea, yo enfaticé cinco ejes. Un eje, el principal, creo que es el cambio y el fin del Estado subsidiario y la emergencia de un Estado democrático y social de derecho. Creo que ese es el núcleo fundamental de la discusión constitucional. Si no tenemos ese resultado, no podríamos evaluar positivamente el saldo de la discusión constitucional. Pero no basta con eso. A propósito de la pregunta, asegurar un estándar de probidad y transparencia, una regulación desde el punto de vista de la fe pública y la probidad de las empresas privadas y también incluso del sector público, exige normas constitucionales orientadas a habilitar legislaciones que se orienten a la probidad y a la transparencia. Un poco más que solo el Estado democrático y social de derecho. Supone, por ejemplo, tener una institucionalidad, un deber por parte del Estado de perseguir la corrupción, de asegurar probidad y transparencia en el sector público y en el sector privado, de penalizar conductas como cohecho, corrupción, de manera muy severa, de un estándar en materia de organizaciones de partidos políticos que claramente cumplan con un propósito en la sociedad que esté absolutamente desligado del ejercicio de los negocios. ¿Qué quiero decir esto? Yo creo que uno de los factores que atizó el malestar social fue esta evidencia real de colusiones, de abusos, de sanciones irrisorias a quienes la ejecutaban, a las grandes empresas, a sus dueños, pero también de una relación indebida entre la política y los negocios. Financiamiento irregular de la política por parte de grandes empresas, o la participación de empresas como Sokimichi y otras en corrupción, atizando el digamos, digamos, o ley de pesca, que son leyes corruptas. Entonces, bajo esa perspectiva, el Estado democrático y social de derecho es una condición para que la ciudadanía alcance mejor calidad de vida y bienestar, pero del mismo modo, para evitar que el sistema político se vaya deteriorando y alcance un estándar que es exigido por la ciudadanía, se requieren normas constitucionales orientadas a la probidad, a la transparencia y al deber del Estado de garantizarlo y de perseguir, digamos, la corrupción. Marco Barraza, estamos conversando con Marco Barraza, dirigente del Partido Comunista. ¿Cómo crees tú o qué siente el Partido Comunista que debe o que debiera darse en el concepto de la elección de los consejeros constitucionales, que una elección que se produce en un par de meses más, ¿no? Donde seguramente va a haber una campaña, va a haber una campaña por todos lados, digamos, para promover. No escuché la primera parte, Julio, de la pregunta. Ah, te decía que ¿cómo siente el Partido Comunista que debiera darse o la elección de este Consejo Constitucional que es el que va, en definitiva, a trabajar las normas que va a proponerle a la ciudadanía, con todo lo que ya conversamos de que va a pasar Ah, primero por el comité de expertos, el comité técnico? ¿Cómo lo siente el Partido Comunista que debe darse la elección para que pudiera producirse realmente cambios en la Constitución? o sea, lo primero, yo creo que aquí hay un deber de las fuerzas transformadoras y en particular del Partido Comunista por desplegar todos los esfuerzos que estén a su alcance para elegir consejeras y consejeros constitucionales en la máxima cantidad de regiones que podamos. Eso supone un despliegue de campaña muy fuerte, implica que cada militante tiene que estar, digamos, dispuesto en esta campaña a ir a disputar contenido, porque lo que caracteriza el periodo es una lucha de ideas muy fuerte. La derecha también ha empoderado sus posiciones y defiende su modelo. Pues bien, eso significa que hay disputa de ideas, lucha de ideas. Significa que quienes no siendo militantes en lo cotidiano y siendo parte de la cultura comunista, desplegar todas sus capacidades y esfuerzos para convencer y persuadir respecto de la importancia de tener un Consejo Constitucional con una correlación de fuerzas favorable a los cambios. Implica identificar aquellas materias donde se requiere participación y movilización social. Eso es clave. En definitiva, asumir que esta elección de consejeras y consejeros constitucionales es un momento altamente desafiante para la izquierda, para el Partido Comunista. Y esto se gana y se triunfa con capacidades de movilización, de diálogo, de campaña política, es decir, disponer al partido a estar conversando con la ciudadanía en la calle en esta campaña. Marco Barraza, te queremos agradecer que este contacto que retomamos con lo que hay tras cada noticia, obviamente con una forma nueva y un formato nuevo. El formato que le queremos decir a nuestros auditores que no alcanzaron a escuchar todo, que pueden encontrarlo un rato más en www.radionuevomundo.cl, en la página de la radio, porque esto se va a levantar ahí. Y ahí podrá escuchar lo que plantea Marco Barraza respecto a lo que se debe dar o se debiera dar con respecto a la nueva constitución. Marcos, te queremos agradecer y una vez más estos días tendrá que ponerse nuevamente en vigencia la campaña y ahí me imagino que te veremos muy activo, ¿no? Sí, muy comprometido y activo, trabajando no solo en la región metropolitana, sino que también viajando por el país. Muy bien, gracias Y Marco gracias, y a nuestros Julio. auditores. Hasta Sí, la estamos en próxima, o diálogo. sea, mañana, el lunes, perdón, hasta mañana miércoles, donde tendremos un nuevo invitado, hasta Lautaro Carmona mañana en este mismo espacio. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Perfecto. Chao, chao. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo